Arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, pero la vida y hay que seguir, volver, el cóndor me ha visto volver. Y volvimos, y un día volvimos a la calle, y volvimos a protestar. Realmente fue contundente esta primera manifestación en contra del tarifazo decidido por Aranguren y Macri. Pero también lo que marca es un cambio de humor social muy evidente. Hay políticas públicas que ha decidido el gobierno de Cambiemos que no son avaladas por buena parte de la sociedad. Como hongos, en todas las esquinas de la capital federal, en el conurbano bonaerense, en las provincias, había protestas de vecinos autoconvocados en su gran mayoría. No hay ningún partido político que pueda atribuirse esto que ha ocurrido, y la sociedad, los ciudadanos siendo protagonistas de una noticia que ningún gobierno quiere tener a 7 meses de iniciado su mandato. Y sin embargo, la gente lo hizo posible. La gente lo hizo posible y se sobrepuso, ¿sí?, a lo que parecía indetenible, que era un tarifazo impagable, pero se sobrepuso también al abuso de un gobierno que gobierna para los ricos de este país y que no tiene idea del entramado social, económico, que tiene la Argentina. El abuso tarifario, en realidad, desnuda lo que el gobierno de Cambiemos es. Abusadores del bolsillo ajeno, ¿no? Y me parece que no han podido evitar esta protesta, entre otras cosas porque la quisieron ningunear, quisieron tapar las convocatorias con este festival de chalecos, cascos, hoy por ejemplo con las cajas de seguridad de la hija de la expresidenta Cristina Kirchner, transformando eso en noticias centrales, cuando en la vida cotidiana de todos nosotros, de millones de argentinos, son cuestiones accesorias. Lo central, lo que todos entendemos, en aquello que nos ponemos de acuerdo, gente que incluso no piensa, ni siquiera parecido a veces, pero en esto sí nos ponemos de acuerdo, es que no puede haber tarifas impagables. ¿Por qué? Porque los servicios básicos son derechos adquiridos. Entonces no te pueden venir un día para otro en virtud de un cuadro tarifario y vaya a saber qué retraso a justificar un manoteo al bolsillo de familias que hacen mucho esfuerzo, todos estamos haciendo mucho esfuerzo para llegar a fin de mes. Macri es el gran derrotado de esta jornada. Su gobierno es el gran derrotado de esta jornada. Le ha perdido el pulso a la sociedad. Porque buena parte de esa sociedad que hoy manifestaba y protestaba es la sociedad que lo puso como presidente. Son aquellos que lo votaron. Pero que no pueden tolerar una medida de estas características que rompe con cualquier lógica de convivencia. Y eso es lo que hoy se notó. La sociedad se ha desentumecido, ha perdido el miedo. Ha regresado a la calle. Pero sobre todo le está haciendo un llamado de atención al gobierno de Macri. Algunos ya saben de qué va el gobierno. Lo sabían incluso antes, porque no lo votaron. Pero muchos de los que votaron a Mauricio Macri hoy se dieron cuenta que muchas de las promesas de campaña no solamente eran falsas, sino que ahora hay también un gran enojo. Un gran enojo porque se meten con esa víscera, que es la víscera más sensible, ¿no? Que es el bolsillo. Pero sobre todo, con algo que roza algo que yo creo que en el siglo XXI y para la sociedad democrática argentina también vale y vale mucho, que es no tratar a la gente como gente. No tratar a la gente como gente. Es el peor pecado que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri. Tratarlas como si fueran un número, una estadística, un problema financiero, un problema fiscal, pero no como gente, como gente con derechos. Es difícil, de todos modos, que Macri pueda hacer esa conversión. Difícil porque es un gobierno ideologizado al extremo, que considera que es el mercado el que define las variables de la vida cotidiana, y que aquel que pueda sobrevivir, sobrevive, y que no, que se las arregle como pueda. Es difícil, va a ser difícil que Mauricio Macri pueda sortear este desafío que le impone una verdadera multitud, una verdadera marea humana en distintos lugares de la capital, del conurbano, pero también en todas las provincias del país, exigiéndole que pare la mano. Que pare la mano, que deje de ser una sombra amenazante sobre la vida cotidiana de millones de argentinos que lo único que quieren es trabajar en paz. Insisto, va a ser muy difícil, porque es un gobierno que tiene en su composición y en su ideología una idea del mundo y de las cosas que muchas veces se da de a patadas con la integración social, con la vida democrática. Y me parece que eso se está tornando cada vez más evidente. Algunos dirán, bueno, es un papelón. Me han llegado las facturas, es un papelón lo que ha hecho este gobierno. 7 meses para aplicar un tarifazo de estas características es absolutamente incobrable, impagable, como ustedes lo quieran definir. Yo creo que va más allá del papelón, ¿eh? No es un papelón. Esto es un plan. Esto es un plan, ya lo dijimos, para ajustar por demanda. Que la gente consuma menos y que pague más por eso que se consume. Con lo cual, va a haber un excedente en algún momento de agua, de luz, de electricidad. Y van a decir, vieron que ahora sobra, con el kirchnerismo faltaba y ahora sobra. No. Lo que van a sobrar, evidentemente, es gente que no lo puede pagar. Y ese me parece que es la genética, digamos, de este proceso que hoy culminó con esta manifestación autoconvocada en muchos lugares, espontáneas en muchos lugares, con el ruidazo, con el bocinazo, con las cacerolas, que cambia el humor político del país. Hay que ver qué registra de todo eso el ala más política del gobierno, porque si, aunque parezca mentira, hay un ala política en el gobierno. Pero claramente también estamos en presencia de un gobierno que es personalista, ¿no? Estamos en presencia de un gobierno que es Macri. Macri y sus socios, o Macri y sus ministros, o Macri y sus amigos, como lo quieran ver. Hay que ver qué llega finalmente al oído de Macri de todo esto. Pero hay que ver también si el presidente escucha o no escucha en virtud de su propio proyecto. A ver, Fernando de la Rúa no escuchó, nunca escuchó. Era difícil que escuchara. Él también vivía rodeado, entornado, su propia historia, de dónde había surgido, qué había sido previamente al llegar a ser presidente, en un tipo que no le daba para ser estadista. Está bien, lo puso la voluntad popular. Pero una cosa es que te ponga la voluntad popular y otra cosa es que después te ganes el cargo de estadista gestionando aquello que es tan complejo como un país. Y yo creo que acá Macri tiene un problema grande, que no se ha rodeado de las mejores personas, no se ha rodeado de los mejores funcionarios técnicos, no se ha rodeado de gente que le pueda explicar que el país es mucho más complejo de lo que se puede ver de Barrio Parque. Es mucho más complejo. El país no es Boca Juniors. En Boca Juniors son todos de Boca. En Boca Juniors son todos de Boca. En la Argentina, si bien son todos argentinos, hay intereses contrapuestos. Hay puja distributiva. Hay una sociedad democrática que es plural. Esto no es la orden, y en función de la orden, la sociedad se cuadra. Porque así no funciona la sociedad democrática. Vamos a ver cómo reacciona Mauricio Macri. Les quiero recordar que los cacerolazos, el 8N, Cristina Fernández de Kirchner respondió a esos cacerolazos abiertamente. No hubo impedimento, se pudieron hacer, se continuaron en el tiempo. Es más, dijo, organícense y hagan un partido político. Lo terminaron haciendo, ¿eh? Y llegaron a la presidencia. Hay que ver qué pasa con estas protestas, con estos ruidazos, con estos cacerolazos, que tienen otro componente, que es un componente de derechos. Antes se caceroleaba para comprar dólares. Se caceroleaba para poder viajar al exterior y que no te descontaran tanto de la tarjeta. Se caceroleaba porque Cristina hacía cadenas muy largas. La verdad, la mayoría de los reclamos de los anteriores cacerolazos eran bastante banales. Más allá que estuvieron disfrazados de república, de libertad, de la dictadura acá. Bueno, todas esas cosas absurdas que hemos escuchado, pero que finalmente se terminaban transformando en la agenda cotidiana, ¿no? Porque hoy se lo escuchamos al presidente, a los ministros. Siempre me acuerdo del señor Lombardi, ¿no? Que, por ejemplo, a los opositores los trata de delincuentes. Curiosa forma de ser tolerante del que es encargado del sistema federal de medios públicos, por ejemplo. No podría ser un poco más recatado, podría ser un poco más democrático, podría ser un poco más decente en sus apreciaciones para con el otro. Porque cuando uno define y califica a los otros, al fin de cuentas se está calificando uno, ¿no? Pero bueno, problemas al margen. Yo creo que el macrismo hoy ha tenido un baño de realidad. Esta es la Argentina que existe. Una Argentina demandante. Una Argentina que no quiere resignar derechos, una Argentina que quiere seguir teniendo tarifas pagables, una Argentina que no quiere que su casa se transforme en una sociedad, en una casa inhabitable porque no la puede calefaccionar o porque no puede tener la luz encendida a la noche para que cuando vengan los hijos de la facultad, del estudio, del trabajo. Cuestiones básicas. Esta es una sociedad, decíamos, compleja. Y una sociedad compleja necesita atenciones complejas. Me parece que hay un simplismo agresivo, diría, en el actual gobierno. Lo escuchamos en las definiciones del presidente, con esto de andar en patas, con esto de ponerte un poncho, con esto de que se acostumbraron a malgastar la energía, con esto de que estamos agrandando la capa de ozono, el agujero de ozono, porque consumimos mucho gas o mucha electricidad. Ese simplismo es una burla. Es una burla a la sociedad que el presidente tiene que representar. Y yo creo que no solamente se han equivocado, sino que han fogoneado a partir de estas declaraciones buena parte de lo que hoy le ocurrió. Y este es el primer cacerolazo, es la primera protesta. Porque saben que esto es una cuestión de contagio. Si el presidente y su gobierno siguen tomando decisiones desacertadas, la sociedad va a seguir protestando. Y por más que quieran atribuirle cualquier cosa a esos que protestan, lo que no pueden tapar, porque es imposible tapar el sol con las manos, es que hay una sociedad indignada con que la maltraten de este modo. Una sociedad indignada que se cansa de ser tratada como una planilla Excel, que se cansa de que se las considere simples votantes para el momento de ir, emitir el voto, pero que después en el día a día y cotidiano los tratan como si fueran ganado. No es así, no es así. Y les voy a contar algo que quizá pocos saben, porque lo leí en el Cronista Comercial hoy. En medio de esta polémica, a horas de que se desarrollara la primera protesta masiva a lo ancho y a lo largo de todo el país contra este gobierno, con la firma de Marcos Peña, del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que hasta donde yo entiendo todavía sigue en el cargo, le aumentaron en más de 60 millones de pesos el presupuesto al Enargas, que es el Ente Nacional del Gas. Le aumentaron el presupuesto de manera discrecional 60 millones de pesos más. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son las razones? Nadie lo sabe, porque aparte es un gobierno que vive del secretismo. Hacen conferencias de prensa donde no dicen nada y donde no dejan a preguntar a algunos y dejan preguntar a otros que son sus amigos, pero a los que no son sus amigos no les dejan ni preguntar. 60 millones de pesos al Ente Nacional del Gas, cuando todavía no pueden resolver un cuadro tarifario, cuando esto está incluso en la Corte, porque la que va a terminar definiendo, evidentemente, es la Corte Suprema de Justicia, que quizá lo haga en agosto. Mientras tanto, una incertidumbre total, hay que pagar, no hay que pagar, pago, no pago, está vigente el amparo, no está vigente el amparo, hay que esperar a Lorenzetti. La verdad, un estropicio. Han hecho un estropicio. Ellos saben y tienen claro que lo único que tienen que hacer es aumentar las tarifas. Lo que evidentemente les ha funcionado mal es el cómo. Operativamente son elefantes en un bazar. Elefantes en una cristalería. Y los resultados están a la vista. Los resultados son esta primera gran protesta contra el gobierno de Mauricio Macri. Protesta cuyas imágenes están dando la vuelta al mundo, porque muestran a un presidente impopular, apenas asumido hace 7 meses. Habría que hacer memoria para ver cómo un político descapitaliza su imagen, la fuerza con la que llega a la sillón de la Casa Rosada en tan poco tiempo. Pero no es torpeza, ¿eh? O mejor dicho, no es solamente torpeza. Acá hay un proyecto. Y ese proyecto es el que ha generado el tarifazo y es el que va a seguir generando el desocupazo y todos los asos que quieras. Porque la Argentina, desde diciembre del año pasado, está gobernado por un gobierno neoliberal y que tiene una mirada sesgada del país. País que según ellos, o al que según ellos, le sobran 10 millones de personas. 10 millones de personas que tienen que salir del territorio de los derechos para vivir en intemperie. ¿En cuánto tiempo lo van a lograr? Un año, dos, tres, quizá. También mucho depende de la resistencia de los ajustados. También mucho depende de lo que pasó hoy en las calles. Esta es una pulseada entre la sociedad democrática y un proyecto económico, social y cultural que le quedan, ¿sabe qué? Le queda muy chiquito a la Argentina. La Argentina es más grande que Mauricio Macri. La Argentina es más grande que sus políticas. La Argentina es más grande que sus mezquindades y los egoísmos de sus funcionarios. La Argentina hoy se expresó en las calles de todo el país. Roberto Caballero.